Sección 15 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La Rana Viajera por Julio Camba. 14. La peseta. ¿Que ha subido el precio de los alquileres? ¿Que las patatas están por las nubes? ¿Que el calzado cuesta un ojo de la cara? Nada de eso. Es que la peseta ha perdido su capacidad adquisitiva. Teóricamente las patatas están donde estaban, pero la peseta no puede ya adquirirlas con tanta facilidad como antes. Antes se reunían 15 o 20 pesetas, se iba a una tienda y adquiríase en el acto un par de zapatos bastante aceptables. Ahora, para realizar la misma empresa, se necesitan 60 pesetas por lo menos. No es que el coste del calzado haya aumentado, aunque tal crean los profanos en cuestiones económicas. No, es que la peseta ha perdido su capacidad adquisitiva. Los profanos en cuestiones económicas pueden decir que esto es igual, y en efecto, es igual. Es igual prácticamente. Pero, ¿y la teoría? Por mi parte, cuando yo creía que los alquileres estaban muy caros, me resignaba a vivir en un piso deficiente. Pero desde que sé que los alquileres no han sufrido aumento alguno de precio, mi resignación es imposible. ¿Cómo voy a resignarme a pagar muy cara una casa que teóricamente es muy barata? ¿Cómo voy a resignarme a que mis pesetas hayan perdido su capacidad adquisitiva? El caso es que, con una peseta, yo sigo adquiriendo 10 perras gordas siempre que quiero. La capacidad adquisitiva de las pesetas con respecto a las perras gordas es la misma de siempre, y con respecto a las monedas extranjeras es mucho mayor de lo que haya podido serlo nunca. Con una peseta se adquieren hoy numerosos marcos, abundantes coronas y liras a profusión. Patatas, en cambio, se adquieren poquísimas. La peseta ha perdido su capacidad adquisitiva, pero únicamente para las cosas, lo que equivale a afirmar que es todo el dinero el que ha perdido capacidad de adquirir. Y el Partido Socialista protesta. Indudablemente no existe en nuestra política otro partido tan burgués. ¿De qué se trata, señores? ¿Más de que el dinero pierda su capacidad adquisitiva? Antes, con las pesetas se compraban patatas. Ahora, con las patatas, hay ya quien se dedica a acaparar pesetas. Y dentro de poco, en vez de pesetas, los hombres utilizarán para sus transacciones patatas, chorizos, rodajas de salchichón y cigarrillos de 50. Fin de la sección 15. Grabado por Kendall Regans.